hablar por aquellos que quizá ya ni vivan. Sigamos adelante, no importa que nos cueste la muerte. Entre más oprimidos nos vean, mejor va a ser para ellos. ¿No estamos ciegos? No estamos ciegos. ¿No estoy ciega? No estamos ciegos. No estamos ciegos. No nacimos hoy. No nacimos hoy. Y moriremos mañana. Y no moriremos mañana. Radio Semilla FM 106.5. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos con nuestro programa Trabajadores. La verdad que el testimonio de esta compañera, Mónica, es impactante, ¿no? O sea, es una toda la situación de México, es decir, uno tiene noticias recortadas, aisladas, pero la dimensión de ese horror no la tenemos, me parece, ¿no? Es de todo lo que está sucediendo ahí hace tiempo, esa disputa del territorio, ¿no? Como esa disputa narco del territorio es... Narco realmente. Y política y económica, ¿no? Fundamentalmente. Sí, fundamentalmente económica y política, porque lo que más llega acá es que hay narcos. Pero... y que hay la violencia por los narcos. Y todo queda con los narcos. Y que el Estado combate a los narcos. Claro, y además pero... que se lo toma como los narcos, bueno, cuando se escuchamos en los medios acá, los narcos son los que están fuera de la ley. Es decir, son la excepción. La sociedad es la sociedad. Sin embargo, vemos el entrecruce sí, y la alimentación, entramado. Claro, de una y otra cosa. Pero, con un Estado, ¿no? Sí. Un entramado con un da Estado. Da para varias charlas y no sé si se han dado cuenta, estimadas, que son las 9:00 p.m. Sí, ¿no? Sí, así es. Y tenemos a nuestro amigo Cacho, que no va a poder venir, pero que sí se puede comunicar por teléfono. Bueno, ya lo llamaremos en breve. Ahora... lo que queríamos pasar, porque hay una buena noticia, nosotros que siempre vemos pálidas y pálidas, está muy bueno, digamos, aprovecharla, sí. Sacarle lustre y sacarla al aire, ¿no? Que se trata de la media sanción para la expropiación de Donnelley, y que uno de nuestros compañeros delegados nos cuenta un poco qué se trata. Este audio fue, esta pequeña entrevista fue hecha en el programa Enredando las Mañanas, que sale todas las mañanas de 10 a 12 por las radios de la Red Nacional de Medios. También Radio Semilla, por supuesto, recuérdenlo, de 10 a 12. Y este es el testimonio que enredando las mañanas del día lunes nos dio este compañero de Donnelley. Bueno, seguimos acá enredando las mañanas del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos... en comunicación con Jorge Medina, delegado de Mady Graff, ex Donnelley. ¿Cómo andás, compañero? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, te llamamos la semana pasada, que hicimos también hacer una nota que no fue posible con ustedes, y bueno, queríamos que cuentes un poco cuál es la sensación y cómo vienen peleándola con esta media sanción de la ley de expropiación para la gestión obrera. Bueno, la votación de la media sanción, ¿no? De la expropiación, para nosotros es un paso muy muy importante que estamos dando. Pero también cabe remarcar que no es el proyecto original que nosotros votamos en asamblea y que presentó luego el diputado Cristian Castillo del PTS en el Frente Izquierda, sino que fue modificado por los diferentes bloques en la Comisión de Tierras. Nosotros habíamos presentado un proyecto que hablaba de la expropiación sin pago. Finalmente, para votarlo, lo modificaron y le pusieron expropiación a título oneroso, o sea, con pago. Nosotros decimos que Donnelley es una multinacional que se llenó de plata, se llenó de plata durante muchos años, y además incurrió en un montón de actividades ilegales, ¿no? Para evadir impuestos o girar divisas al exterior de manera ilegal, como ahora quedó demostrado, ¿no? Que

abra la puerta, esto es carnaval. Y no se queje cuando corta la calle. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estábamos escuchando este audio de los trabajadores de Donnelley, que, bueno, justamente nos comentaban cómo habían conseguido la media sanción para la expropiación de la fábrica. Y, digamos, el argumento más de peso que subrayan una y otra vez, que es el, y es el más contundente, que ellos han demostrado hace más de 2 meses que están trabajando. Y además que quieren darle ese carácter de también de utilidad pública, proponiendo hacer 10.000, 20.000 cuadernos para los chicos de la zona, y ya se estaban adelantando a ello, tienen un proyecto para eso, y estuvieron repartiendo en la Escuela de Tigre. Muy bien. ¿No? Muy buena. Además, noticia. Que interesante, porque juntan a los chicos, a los maestros y a los padres, y les explican un poco de qué se trata la fábrica y qué se puede hacer si esa fábrica... Claro, y tiene muchas perspectivas. Qué se puede hacer para la comunidad con una fábrica de ese recuperada tipo. Recuperada por los trabajadores, tiene muchas perspectivas de trabajar, digamos, de dar un servicio a la comunidad. Todos los cuadernos pueden ser en adelante. Imagínate los libros. Los para libros. Mí eso es una asignatura pendiente de los maestros. Sí. ¿No? Porque son carísimos. Son carísimos. Bueno, carísimo. En provincia prácticamente no se trabaja con libros, se trabaja con fotocopias actualmente. Ya los libros, salvo las escuelas privadas. Sí, de todas maneras sería bueno trabajar sería con bueno, libros. Porque, pero sí, pero lamentablemente, y es más. Pero si hay una empresa, una editorial en manos de los trabajadores, bueno. Imagínate cómo se podrían rebajar los costos, o inclusive cómo se podría repicar en las netbooks, esos materiales, y se podrían, digamos, se multiplican las probabilidades por 1.000. Claro. Porque además muy... se pueden hacer ediciones baratas, digamos, con papel barato, con poca ilustración, si no se puede, pero y aún, con libros. Y aún de buena calidad, sí. Pero digamos, supongamos que fuera costoso, bueno, se pueden reducir esos aspectos si se quiere, pero siempre va a ser mejor... Exacto, porque una parte, como hemos aprendido en nuestras experiencias gráficas, bueno, una parte, digamos, importante en el costo es todo el preparado previo antes de la impresión, y es uno para 300.000, uno para 500.000. Claro, y ahí se abarata también. Bueno, María, vos nos querías contar algo de, bueno, la otra actividad importante son estos paros de los docentes, que estamos en los docentes de la provincia de Buenos Aires, está en paro y hubo movilización hoy a la casa de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, el SUTEBA, que es uno de los gremios de la CETERA, está haciendo un paro de 48 horas hoy y mañana. Ellos tenían, ¿se acuerdan ustedes cuando charlamos del conflicto, cuando ellos se movieron también por la famosa paritaria y tuvieron sus buenos días de paro, que vos te vas a acordar exactamente cuántos fueron? No sé, yo lo que escuché, para ser exacta, que ya le han oído en una emisora de televisión que ya van por los 22 días de paro en el año. Ah, en el año. Bueno, una parte del acuerdo que habían conseguido en ese momento era reabrir la paritaria en función de los precios. Claro, eso es lo que se están pidiendo ahora. Y claro, esa reunión para fracasó. Para actualizar el salario. Y esa reunión fracasó, por eso que largan ambos gremios largan el paro, ¿no? Claro. Pero si no tenemos la comunicación ya... Falta un poquito, como tendríamos que comunicarnos con nuestro compañero Cacho actualmente. Bueno, pero digamos, también tengo unas noticias que en el hospital Durán, una del... ¿Acá cerca? Sí, acá en el Parque Centenario. Bueno, hay una delegada que dice que está Silvia Scorza, es secretaria gremial. Dice que el hospital, trabajadora del hospital, está colapsado, se cerró el servicio de cardiocirugía. Los fines de semana se trabajan guardias mínimas y reciben derivaciones de pacientes que luego no pueden atender. Por favor, no infartarse, porque... Pensar que yo conozco el servicio de cardiología en otras épocas del Hospital Durán, era excelente. Todo se vino abajo. Así que, bueno, y también hoy da la casualidad que vi en un programa de noticiero... Pues me te pasas mirando la televisión. No, no, a un hospital, en el Hospital Argerich, otro emblema hospitalario de la ciudad de Buenos Aires, que tienen unas sillas de ruedas que, según dicen los dirigentes del gobierno de la ciudad de salud, es porque hubo una donación. Son unas sillas que, ¿vieron las sillas plásticas estas que venden en los supermercados? Las blancas. Sí, esas blancas para el jardín. Bueno, imagínensela colocada con ruedas, de un carrito con ruedas. Y el gobierno de la ciudad, este dirigente del gobierno de la ciudad, dice que eso es porque recibieron muchas sillas de esas y sirven mucho para los distintos hospitales. Así que, total, a los pobres le podemos poner eso, no importa. Además es un peligro. Pero sí, ellos dicen que son muy seguras. Y que cuando se rompen la de plástico, lo bueno es que la pueden cambiar por otra de plástico. O sea, que se rompen. Con la claro, persona arriba. Esperemos que la unas personas. Imagínate una señora obesa que la coloquen ahí y se vienen abajo. Bueno, ¿cuál es el hospital? Bueno, no hay. O sea, señoras obesas, abstenerse de ir al hospital. No vayan por el Argerich, por la. Ay, Dios mío. Bueno, estaba trabajando. Triste, pero no deja de ser, ¿viste? No deja de ser Esta trabajadora también dice que en el Durán, en este año, no se ha hecho una sola licitación. Así que cuando se compran los rudimentos que se compran más urgentes, es porque están en el apuro y entonces salen a comprar. Esa es la forma que se están manejando nuestros hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Esto es un tema. Otro tema, aparte de eso, sería que también, bueno, comienza el día 18 un juicio a 4 militantes de ATE en Santa Cruz que hace más de un año están encarcelados, acusados sin prueba y con testigos falsos. Y sobre todo las organizaciones de Santa Cruz convocan y el resto que, bueno, estén listos apoyando, tienen el apoyo de Lorita Cortiñas, de Pérez Esquivel, y bueno, y esperemos que se les dé la libertad, porque están presos por luchar, nomás. Hace un año, es terrible, eso sí, es como que estamos acostumbrándonos. Aceptando ya. Como una adentro. Cosa normal, sí. Claro, exactamente. También, bueno, después hay una noticia muy fea que le comentaba yo acá a la compañera que en Olavarría, o casualidad donde apareció el nieto de la presidenta Carlota. De Abuelas de Plaza de Mayo, ha aparecido en la Universidad de Ciencias Sociales de Olavarría una carta de un comando con amenazas escalofriantes de represores y genocidas de la dictadura, con una lista de personas con las que ellos se van a vengar por Dios y por la patria. Muy cristianos ellos. Así que realmente muy, muy serio es esto, esperemos que no... Que no cunda, que esto se resuelva. Si no hay una respuesta contundente, va a cundir. El rector de la universidad hizo la denuncia a las autoridades y bueno, esto es lo que ha pasado. Y ahora ya estamos en hora de llamar a nuestro compañero. Bueno, mientras llamás a Cacho, yo quiero volver a recordar que vayamos todos a comer a Knack and Pop actual. ¿A cuál Knack and Pop, negrita, querés que vayamos? Knack and Pop ahora, la de los trabajadores de Knack and Pop. Que, ¿dónde? ¿Dónde? Hay una en Congreso que está sobre la calle Rivadavia, antes de llegar entre Callao y Rodríguez Peña, frente a la plaza, justamente. Hay otra que está en Carlos Pellegrini, llegando a Perón. Y hay una tercera, ¿no es cierto? Que no nos dejaron bien los chicos la dirección. Bueno, perdón si estamos omitiendo algún otro lugar recuperado, pero en principio esos dos, que además son bien céntricos y que están muy bien atendidos ahora, con carne de verdad, nos consta, ¿no es cierto, Pilar? Así que hemos es. Ido a ambos locales. Y bueno, y hay que ir a darles una mano a los compañeros y además a firmar el petitorio por la recuperación de sus lugares de trabajo, que le están peleando, y por, bueno, por todas las deudas que tienen los estafadores que se sí, han ido. Recordemos que se llama, el gran estafador se llama el señor Gordon. El señor Gordon y su hermano, Axel. Ambos Gordon. Con diversos prontuarios, ¿no? Preexistentes. Y han dejado una cantidad de trabajadores, 170, si no estoy recordando mal, que quedaron sí, completamente. Recordamos que Nakan Pop fue una cadena, digamos, exitosa durante muchos años y que tenía más de 40 locales en Capital. Sí. Entonces, 170. Por lo menos 170 trabajadores que han quedado completamente, no solo sin su fuente de trabajo, sino además con deudas permanentes de ya ni sé lo que les deben deber a cada uno por una desprolijidad empresaria y además un maltrato absoluta, un maltrato digamos por fuera de lo normal, era sí por fuera de todo contrato laboral, incluso de suma explotación, ¿no es cierto? Así bueno es. Y acá estamos con Carcho no hemos podido conseguir, pero sí con el compañero Andrés Machuca de La Matanza, docente de La Matanza, así que bueno, vamos a hablar con él. Hola, Andrés. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a la comunidad de Radio Oyente. Gracias. Bueno, gracias. Quisiéramos primero que nos des un pantallazo de la situación docente en este momento, que hay un paro de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, es una situación de que toda la comunidad conoce. Desde la devaluación económica del 24 de enero por el ministro de Economía, Axel Kicillof, que se aceleró la, digamos, devaluación del salario, de los ingresos en general, incluyendo los docentes, que forman parte de una de las peores paritarias en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, docentes con un promedio de antigüedad importante ganan menos que la policía, respetando el salario de los policías, ¿no?, que arriesgan su vida, se supone, por la seguridad de todos, y del gremio de camioneros o de colectiveros. El docente está muy distante de ganar los salarios que ya están deprimidos en la policía y en los colectiveros. Así que nos hemos enterado que Roberto Baradel, del SUTEBA, y que Mirta Petrocini, de la FED, por hablar de los gremios principales del Frente Gremial Docente Bonaerense, llamaron el día de hoy y mañana un paro docente, en lo que muchas seccionales, como la del SUTEBA Matanza, bajo otro tipo de conducción, le veníamos pidiendo de que era muy importante que antes del final de año lográramos la apertura de las paritarias de la mano de un apoyo de las principales centrales obreras. En este sentido, apoyamos muchos docentes el paro y el llamado de atención de la presidenta y del gobernador Scioli, que va a haber por parte de la CTA de Pablo Micheli el 20 de noviembre, por un bono salarial que varias provincias lo han entregado y que ya ha sido publicitado en la radio, en cuanto a lo que es una necesaria ayuda para no tender a una situación desesperante de acá a mayo del próximo año, en cualquier mejora del salario en una economía que, si bien el dólar ha bajado, los efectos de una devaluación del peso se hacen sentir acumulados a lo largo de todos estos meses del año. Claro, ¿en mayo? ¿Por qué en mayo? Porque sería cuando se cerraría la paritaria. Claro, no, porque en verdad es lo de siempre, las paritarias salariales se devalúan, siempre cierran a la baja. Nosotros criticamos a nuestros dirigentes sindicales, sobre todo Roberto Baradel, en cuanto a que los acuerdos que se logran nunca tienen que ver con la recuperación del salario, que a la mayoría del gremio y de los gremios le pasa lo mismo. Entonces, decimos mayo por decir un mes donde, después de negociaciones que se hablen recién en marzo o en febrero, podemos sentir de alguna forma un aumento del salario. Claro, por eso en mayo es cuando se recibe lo que se transa en la paritaria. Claro. Cuando se hace efectivo ese cobro, estamos hablando de los meses de abril y mayo, que bueno, ya de por sí tienen acumulado enero, febrero, en cuanto a una acelerada devaluación de la moneda, por problemas de la propia política económica del gobierno, que no puede dar valor agregado al trabajo, al salario, y que bueno, estamos a los vaivenes de lo que son la fuga de capitales. Escúchame, y vos estaban también haciendo alguna movida junto con la gente de La Matanza, ¿no? Con los inundados. Sí. En esto. Desde el 29 de octubre, que se logró este gran temporal, nosotros venimos denunciando con la sudestada, que también afectó a varios partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre todo a Luján y particularmente La Matanza, con Loma de Zamora, que es nuestro distrito de más de 2 millones de habitantes, las localidades de Virrey del Pino, González Catán y sobre todo Gregorio Barra Ferrer, han dado una cifra de 5.000 inundados, que de los cuales una cifra mucho menor recibió en escuelas con grandes dificultades de parte de lo que es el comité de crisis del intendente Fernando Espinosa, que bueno, lo encontró en plena campaña política, pero ya hoy, habiendo bajado las aguas, nosotros hablamos de que hay una emergencia habitacional y sanitaria de envergadura, por lo cual los docentes mañana del SUTEBA Matanza vamos a hacer una movilización a las puertas del municipio, de la municipalidad en San Justo, y al Consejo Escolar por la grave situación que asola estas localidades. Junto con las familias que están con el problema. Exacto. Estuvimos recorriendo los fondos del barrio Esperanza en el kilómetro 38, el barrio Los Álamos en el kilómetro 33, que es justo la confluencia de arroyos importantes como el Morales, el Chacón, el Zapito, y también sé que el SUTEBA Matanza, muchos docentes compañeros nuestros estuvieron cerca del barrio La Palangana, en Gregorio de la Ferrer, que es una extensión habitacional que se armó por la crisis de vivienda que venimos arrastrando desde hace décadas en nuestro país y en nuestro distrito, que lo pueden ver a lo largo de la ruta 21, los que se acercan cerca de la estación de Gregorio de la Ferrer del ferrocarril Belgrano Sur. Bueno. Y bueno, esas son las zonas más graves. Entonces, digamos que mañana estaría esta movida a las puertas de la Intendencia, en San Justo. Claro, a las 9 de la mañana aproximadamente convocamos a los periodistas para que cubre un importante evento, lo que ha sido un silencio, una especie de tapada de olla a presión de lo que es la cantidad de familias que quedaron bajo las aguas, que en discusión con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, del intendente Fernando Espinosa, y también con responsabilidad a nivel nacional, porque acá tienen una importante incidencia en las políticas nacionales, de hecho estuvieron agrupaciones políticas del gobierno nacional tratando de paliar la situación, en lo que es una política de Estado. Bueno, entonces, lejos de lo que es quedamos, la contención acuífera. Quedamos para mañana a las 9, que en La Matanza se van en a reunir. En la Plaza de San Justo, a las 9, seguramente en las puertas de la Intendencia, en la calle El Más Fuerte. Van a estar muchas organizaciones sociales, entre ellas el SUTEBA Matanza, que es un gremio docente muy importante, bueno, con muchas familias. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. ¿Eh? Adiós. Bueno, estamos escuchando a Andrés Machuca, de La Matanza. La verdad, cómo se entrevera el conflicto docente propiamente con este conflicto que no se ha resuelto todavía, que es el de las inundaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo les va. Parece que el paro fue hoy muy contundente, así es que bueno, esperemos que haya algún cariñito para mejorar la situación de los bolsillos de los trabajadores docentes, Y sobre todo y además, la situación de la gente, que el gobierno esto es una emergencia habitacional que no se puede soslayar, porque la gente ha perdido todo y no tiene manera de recuperarlo. Es terrible, realmente muy terrible. Bueno. Y bueno, nuestro último audio por el día de la fecha, porque ya estamos llegando, el puntero se nos acerca a las 9:30, a ver cómo le ha ido a nuestro compañero Cacho en sus múltiples actividades, y vamos a intentar comunicarnos, y si no, lo tendremos el martes que viene. Pero lo tendremos el martes porque promete, pero pasa no que aparece. Muchas actividades, María. Abarca, ya está como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. No puede el compañero agarrar tantos problemas juntos, porque ya no da más. No importa. ¿Vos, te des, vos que querés decir que Cacho no es capaz? No, es pero incapaz. Es que no es, no es Superman, es Cacho. Bueno, será informado. A ver, estamos llamando a ver si encontramos. Hola, Cacho. Finalmente te encontramos, ya en los últimos minutos del programa, pero bueno, danos un pantallazo de lo que está pasando rápidamente, sobre todo en Felford. Como ustedes saben, tenemos 100 familias en la calle, que la empresa ha despedido compañeros que hace 2 años que estaban trabajando en planta, que ya tenía que haber estado registrado por Felford. Es el fraude laboral que venimos luchando desde hace años, con fallos a favor y todo, y que seguimos luchando, fallos del Ministerio de Trabajo, que dice que Felford no tiene eventualidad, dice, sin embargo, tenemos 120 compañeros por agencia, o sea, falsamente llamados por agencia porque están cubriendo puestos fijos. Estos 100 compañeros hoy están en la calle, dentro de los cuales tenemos 2 embarazadas, muchas madres solteras que tienen que hacerse cargo de la casa, son padre y madre, prácticamente, y muchos compañeros que lamentablemente están por obra social o accidentados por los riesgos que mete la empresa. Y hoy por hoy están en la calle todos, a pesar de un relevamiento que hizo el Ministerio, que constató que estaba el fraude laboral, que estaban cubriendo puestos fijos y todo, quedaron en la calle igual. Ahora tenemos, mañana hacemos un corte, a las 14 horas hacemos un corte en Díaz Vélez, y el jueves tenemos otra audiencia más. Estamos exigiendo a la empresa un compromiso firmado para que los compañeros tengan la certeza de que cuando vuelve la producción, vuelven ellos y no compañeros nuevos. Y mientras tanto, no van a poder trabajar, no hay caso. Sí, no, los compañeros no están trabajando, los compañeros despedidos. Pero no hay solución de que puedan volver hasta que, bueno, salvo este compromiso del que estás hablando vos. Claro, el año pasado se hizo algo parecido. El año pasado se firmó un compromiso, se hizo un compromiso de palabra en el Ministerio y salieron en tandas, algo más organizado que este año. Salieron en tandas con sus vacaciones pagas y volvieron en febrero. Este año fue una desprolijidad total, porque un viernes de repente sale la gente y le dice que está despedida, que está de vacaciones, le dijeron, la engañaron. No eran vacaciones, eran bajas. Lo que pasa es que tanto Talcium, la agencia Talcium, como la agencia Rastan son cómplices de este fraude laboral. Entonces lo que hacen es encubrir a Felfo y engañar a los trabajadores diciendo que eran vacaciones, no eran vacaciones, estaban dados de baja. Así que lamentablemente tenemos que luchar contra esto, tenemos que luchar contra el cuerpo médico también, que extorsiona a los trabajadores, los amenaza para que trabajen y no finjan, supuestamente, les hacen llevar los certificados personalmente cuando no se puede movilizar. Ya ha renunciado la doctora del cuerpo médico y queda el doctor, y vamos a seguir con las denuncias hasta que se deje de meter presión a los trabajadores. Bueno, así que esperemos que en la audiencia del jueves se logre algo de lo que ustedes necesitan. Sí, o que sea la punta de una solución. Y mañana tenemos corte. Mañana a las 14, corte en Gascón y Díaz Vélez. Están todos invitados. Bueno, muchas gracias, Cacho. Y será hasta el próximo martes, que esperamos verte acá. Dale. Discúlpeme, lo que pasa es que estamos con este conflicto y estamos repartiéndonos en todos lados, ¿viste? Tratamos de... Son muchas familias en calle, entonces estamos con fondos de lucha en las facultades, en las fábricas, en todos lados. Entonces no nos alcanza el día, la verdad. Bueno, será hasta el martes entonces. Hasta el martes. Un beso grande para todos. Suerte, Cacho. Suerte, Cacho. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Chao. Chao. Está preocupado. Sí, está difícil. Sí. Y además, claro, eso demanda un desgaste. Un laburo. Es un desgaste muy grande. Esto. Así que, bueno. Sí, por toda esta época, la empresa Felford, por esta época del año, la empresa parece que usa terminar con los... usa el sistema de despido. Sí, encubierto. Y a mucha gente, 100 personas, ¿no? Sí. 100 personas, hace y aparte rato. Primero habían sido 20, sí. Ya habían sido 20, o sea, no se respetan los embarazados, los que están con licencia de enfermedad, nada, entran todos en la misma bolsa. Claro, esa esta es una muestra más de cuánta ventaja le da a la patronal este sistema de agencias, ¿no? Que de ahorra trámites, ahorra problemas, y los laburantes son descartables. Así es. Bueno, así que vamos a terminar el programa recordando, mañana a las 2 de la tarde, corte otra vez en Vélez y en Díaz Vélez. Vélez y Gascón. Y Gascón, ahí en la esquina de la fábrica Felford. Y de ahí a las 3 de la tarde hacia Plaza de Mayo, para esta muestra teatral que van a organizar los compañeros mexicanos. Así es, así mañana, muy día bien, miércoles, un día movido. Un día movido. Bueno, nos vamos entonces hasta el próximo martes, así que esperamos tener algunas mejores noticias, ¿no? Por lo menos sí. Sí. Lo único bueno de hoy fue realmente que, bueno, lo de Don Eley y los compañeros mexicanos, que por lo menos están reaccionando y no bajan la cabeza. Eso, aunque sea, es preferible a que hubieran cumplido los deseos del gobierno, que era acallarlos. Bueno, esperando estos 7 días con nuevas noticias, tener buenas noticias para ustedes, despediremos. Y nos vamos a escuchar la última sorpresa que nos tiene guardada el compañero Rama. Bueno, gracias a todos. Hasta el martes.